Siento alas en los pies y cosquillas en la panza. Todo el tiempo del mundo no alcanza cuando llega el amor. El mundo está al revés, veo todo de cabeza. Ya ni ordeno mi pieza porque llegó el amor. Cuando llega el amor se curan todas las heridas. Cuando llega el amor, ya no te alcanza el corazón. Estar enamorado te pone alas de colores que en medio de suspiros te hacen llegar hasta el sol. Estar enamorado es no saber qué pasa, es reír todo el tiempo y empezar a llorar. Cuando llega el amor se curan todas las heridas. Cuando llega el amor ya no te alcanza el corazón. Siento alas en los pies y cosquillas en la panza. Todo el tiempo del mundo no alcanza cuando llega el amor. El mundo está al revés, veo todo de cabeza, ya ni ordeno mi pieza, porque llegó el amor. Cuando llega el amor se curan todas las heridas. Cuando llega el amor ya no te alcanza el corazón. Estar enamorado te pone alas de colores que en medio de suspiros estar enamorado es no saber qué pasa, es reír todo el tiempo y empezar a llorar y a reír otra vez. Cuando llegue el amor se curan todas las heridas. Cuando llegue el amor ya no te alcanza el corazón.